Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. ¿Qué te ocurre, Eduardo? No sé. Esta noche me encuentro un poco perdido. Normalmente no lo planeas, simplemente pasa. Tu mundo cambia y de repente sientes que has quemado otra etapa. Pierdes a alguien porque se fue, porque te echó o porque la echaste. Y cuesta adaptarse. Es como si una parte de ti quisiera vivir como antes. No sabes cómo vas a hacer para seguir adelante. Porque nadie puede enseñarte a vivir los momentos frustrantes. A ratos crees estar seguro de que vas a ahogarte. Te da la sensación de que se han llevado la orilla del mar a otra parte y nadar no parece ni siquiera importante. Los consejos suenan vacíos. Vacíos e insignificantes. Eduardo, tu mundo es tuyo. A ti no te puede entender nadie. Te darás cuenta de que el dolor poco a poco se convierte en tristeza, y es incluso peor, porque afecta el motor y no deja que arranquen las ganas en tu cabeza. ¿Es que no te das cuenta? Tienes dos opciones que se te presentan. Te puedes hundir en la pena o puedes luchar contra ella. Es tu elección, Eduardo. Acepta la ayuda de fuera, pero no olvides que es tu problema. Tú debes ser el que lo enfrenta. Tú debes ser que lo resuelva. Existe una salida que espera por cada laberinto en el que te metas. Y eres uno mientras la buscas y pasas a ser otro cuando la encuentras. Pero piensa que nunca es la misma persona aquella que sale que aquella que entra. Cada experiencia te esculpe. Esculpir es quitar lo que sobra a la fuerza. No busques finales de cuentos. Los cambios ocurren y no hay moralejas. Si hay una cosa que sea cierta es que ninguna amargura es eterna. Lo sé, Blackfur, pero... De las cenizas del fuego que consumió a aquel hombre que tú eras, quiero que esta noche resurjas con fuerza. Es que no es una pose, no lo hago para que me crean. Es una certeza. Tú sabes, Blackfur, que no existe ese golpe que pueda dejarme tirado en la arena. Por lo menos hasta que me muera. No hasta que sepa que cumplí mis metas. Porque yo soy aquello que queda. Y no los recuerdos que la vida arranca y se lleva. Hoy se cañero montones de cosas y sé que nunca volveré a tenerlas. Soy consciente de que el mundo sigue girando. Pero también soy consciente de que soy un golpe más sabio. Un golpe más realista. Pero sobre todo un golpe más preparado. Eduardo, el miedo es de sensatos. Pero no rendirse a él. Eso es de mediocres. Podrás tener muchos fallos. Pero no seas de los que van por detrás y se esconden. Piensa que vivir es la asignatura que estudias año tras año. Y no hay vacaciones. Solo lecciones, amigo. Y esas lecciones se aprenden de los errores. Tampoco es que sea complicado. Es cuestión de tiempo que me equivoque. Pero si he aprendido algo en este tiempo, es que todo depende de cómo lo enfoques. Blackfur. Sí, amigo. Confieso que he dudado. Me hundí y desde ahí abajo daba la sensación de que no valía la pena intentarlo. Pero vuelvo. Vuelvo renovado como el ave que nace del fuego, lleno de nuevos proyectos, de nuevas ideas. Quiero intentarlo. Por eso hoy prometo poner todo mi esfuerzo en hacerlo siempre de acuerdo con lo que siento yo en cada momento. Contradictorio, complicado, desordenado. Pero ese soy yo, con mis virtudes y pecados. Pero soy yo. Eduardo, no hay una norma superior que la que dice que tú debes demostrar valor y ánimo frente a los planes que no salen y la decepción. Serás un ejemplo de completa determinación. Serás el curso en la tormenta aunque llueva. ¿Sabes qué, Blackford? Aquí despido a los demonios del tipo que era. Y me quito la mochila que tenía llena de piedras. Aquí dejo mi cruz, enterrada en la arena. Un nuevo yo despierta, un nuevo yo mejor de lo que era. He dejado que las cosas sucedieran, pero vuelvo a ser yo, la persona que retoma el control de sus riendas. Un nuevo enfoque, una nueva era, una nueva forma de enfrentarme a lo que quiera que venga. Por eso esta noche le digo adiós a la tristeza. Blackfer. ¿Sí? Gracias, amigo. Gracias una vez más. Esta noche me has hecho ver que la limitación estaba en mi cabeza, que la energía existía, aunque yo no la viera. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Buenas noches, queridos esféricos. Buenas noches, amigos. Una noche y un comienzo triste. Triste porque hoy, precisamente, hace 12 años del trágico atentado de Madrid. Hoy es el 11M. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Un atentado que tú posiblemente hayas vivido muy de cerca. Pues muy de cerca. Me pilló... Vamos, ya yo iba a trabajar y cuando llegué, pues en el trabajo estaban dando las primeras noticias, que ni siquiera se sabía qué era lo que había pasado. Pero lo recuerdo como horrible, o sea, como si se estuviera viniendo la ciudad abajo. Esta noche España ha rendido homenaje a las 193 víctimas mortales de este atentado que ocurrió el 11 de marzo del 2004, un ataque terrorista que está catalogado como el más sangriento que ha sufrido Europa, y una jornada en la que por primera vez las cuatro asociaciones de víctimas han acudido unidas a un acto convocado en la Puerta del Sol. Yo creo que siempre hay que estar unido, ¿no?, contra tales actos. Por supuesto, creo que siempre tenemos que estar la población, vamos, codo con codo en la forma de actuar, en la forma de tratar a las víctimas y bueno, en intentar entre todos que no se vuelva a repetir. Tenemos que pelearnos todos para que este mundo se convierta en algo más que en una lucha de egos y de dinero, ¿no?, de poder. También es el quinto aniversario del terremoto de Japón y además el quinto aniversario de nuestra página web, que comenzó como el despertar del cementerio y que precisamente hizo su primera publicación con ese gran terremoto que sufrió este país asiático. Sí, es cierto. Vaya, el 11 es una fecha clave, ¿no? Es final y comienzo de muchas situaciones, pero bueno, en Madrid es muy triste y supongo que en Japón las celebraciones, el recuerdo a las víctimas, pues tiene que ser tremendo también. Y de estos dos trágicos sucesos vamos a pasar a otra noticia de actualidad, Cristina, que nos traes tú esta noche y que dice si pueden los chimpancés tener creencias religiosas. Pues en efecto, Eduardo, es algo que me ha sorprendido gratamente y que, bueno, me ha hecho leerme un artículo científico y sí que me gustaría pues compartir un poco los extractos con todos vosotros esta noche. Y es que recientemente científicos de la Universidad Humboldt en Berlín han realizado un estudio en chimpancés africanos El artículo está en el Nature de este mes. Y la discusión y resultados del proyecto de investigación a través de la observación del comportamiento de los primates han detectado una conducta diferente que consiste, Eduardo, en que los chimpancés lanzaban piedras con el fin de acumularlas en determinados lugares, en sitios muy concretos. La causa de dicho lanzamiento en realidad no parece que tenga ningún tipo de relación con la búsqueda ni de alimentos ni de otros recursos de supervivencia de la especie. Barajan dos hipótesis. Una es que fuera simplemente un hecho comportamental en referencia pues con los sonidos, la necesidad que tiene el chimpancé de escuchar ciertos sonidos, pero el segundo y el que parece más clave es la hipótesis que van a plantear con mayor rigor y la posibilidad de estar presenciando una conducta ritual, un inicio de comportamiento religioso en una especie evidentemente no humana. Y es que esto es lo bonito y lo significativo, porque el ser humano, en su etapa más pretérita, en sus orígenes, también realizaba formaciones similares y comportamientos similares a base de acumular piedras y consideraba estos lugares o bien sagrados o bien en relación directa con los antepasados y con la muerte. Y concluye el artículo con la posibilidad de encontrarnos ante un comportamiento ritual que podría ser el principio, las bases del nacimiento de las religiones en nuestra propia especie humana. Según la ciencia, dice que los primates fueron antes que nosotros, ¿no? Posiblemente también tengan sus creencias antes que nosotros. Pues quién sabe, pero lo curioso es que ahora se ha podido detectar un comportamiento que va mucho más allá de lo que es, bueno, pues simplemente lo que nosotros podemos llegar a considerar comportamientos animales, que bueno, eso también sería bastante discutible, ¿no? Bueno, Cristina, vamos a comenzar ya con los temas que nos traen esta noche y con nuestro primer invitado, después tú. Perfecto. Tintorería Lavandería a la Bandeira celebra el 18 de marzo su décimo aniversario con el 50% de descuento en todos sus servicios. Servicio gratuito a domicilio. 986-349810. Rafael Tilbe Adrio, número 11. Salceda de Caselas. Si no se respeta lo sagrado, no se tiene nada en que fijar la conducta. Esta noche comenzamos el programa con un libro en mis manos, 50 lugares mágicos de los Pirineos, de la editorial Cidonia. Su autor, Carlos Ollés, al que vosotros ya conocéis y que ya nos ha visitado, hace una selección insólita que abarca diferentes zonas de Aragón, Cataluña, Andorra, Francia, País Vasco y Navarra. Pero es mejor que sea él el que nos hable de este libro, que sea él el que nos lleve a estos lugares. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, buenas noches. Gracias de nuevo por querer estar con nosotros. Lo prometido es deuda, ¿eh? Nos dijiste que ibas a hablar de los Pirineos y vienes a hablar de los Pirineos. Bueno, es un placer estar con vosotros, con La Cuarta Esfera y con toda su gente. Esa maravillosa audiencia que tenéis. Bueno, vamos a comenzar este recorrido hablando de una leyenda que tú nos cuentas en el libro y que hace mención a una princesa llamada Orosia. Correcto. Bueno, tiene muchas connotaciones. Primero aclarar eso, sobre todo porque a partir de esta leyenda de Santa Orosia, o de Orosia, nace, digamos, todo lo que será luego un entramado de exorcismos, creencias, etcétera. Pero vamos a empezar con la leyenda porque realmente es la base de toda esta historia. Orosia es una noble gala, una noble francesa que viene a desposar con un noble aragonés, y cuenta la leyenda o la historia, está a caballo, una cosa de la otra, sí, que le dan muerte los musulmanes. Entonces, bueno, pues sus restos desaparecen, y pues cerca de 1000 años después, un pastor que se llama Guillén de Guasillo, muy cerca de Jaca, encuentra los restos de la santa. Y deciden llevar parte de los huesos a Yebra de Basa, que es una población cercana a Jaca, y el resto a la Catedral de Jaca. Una vez allí, bueno, pues se empieza, digamos, como a adorar en exceso, digamos, o tener muchísimos seguidores, y empiezan, digamos, a tener pues una gran afluencia de gente, pues para pedir con mucha devoción a estos huesos, a estas reliquias, pues que les salen muchísimas cosas. Sí. Previamente a esto tengo que hacer un pequeño apunte y comentar que la Catedral de Jaca, para quien no lo sepa, empezó a construirse a la vez que la Catedral de Santiago de Compostela, ¿vale? Ajá. Y aquí voy a dar una clave muy importante para la gente de Galicia, porque fue una especie de agrupación, asociación de labradores, de sabios artesanos, llamados los Jacobeus, los que empezaron con la construcción de esta catedral. Fíjate qué curioso. O sea que esta gente ya se llamaban los Jacobeus, ¿no? Sí, correcto, que viene de Santiago. Sí. Qué curioso que es el principio del Camino de Santiago, ¿vale? Ajá. Ya, claro, y se empieza al final a la vez que la Catedral de Santiago de Compostela, que es el final del Camino de Santiago. Bueno, es Finisterre, sí, pero tienen que ir allí a besar al santo, ¿no? ¿Vale? Sí. Es muy curioso. Pero fíjate por dónde, si hacemos un poco de a poco que dejemos un poco de imaginación, veremos que Jaca, la palabra Jaca, sería como decir Santi, el diminutivo de Santiago. De Santiago, ¿vale? Exacto. Es un pequeño apunte para que la gente tenga la referencia de que Aragón y Galicia no estamos tan desunidos, sino que tenemos unos nexos de unión históricos y desde hace muchísimos años. Claro, lo único que nos separa son los kilómetros. Correcto, que son unos cuantos, ¿eh? Sí. Bueno, bien, dicho esto y con este apunte para que la gente lo tenga claro, comentar que a partir del siglo XVIII, que es cuando ya tiene un auge tremendo lo que hablábamos del tema de la adoración de estas reliquias, de estas santas reliquias, empiezan a aparecer un personaje que lo crea, digamos, el pueblo, que es llamado la espirituada, sobre todo gente femenina. Estas personas dicen que poseían males de ojo y muchas decían que estaban endemoniadas y venían allí a buscar en las reliquias su sanación espiritual, porque de hecho decían que no tenían ningún tipo de cura más que allí. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, pues se empiezan a crear una especie de cofrades, de cofradías, donde gente del pueblo llano, gente muy creyente, lo que hacía era acoger a estos enfermos por el demonio, vamos a llamarlos de esta forma, y dedicarse durante toda la noche y el día dedicado a la Santa Orosia, a llenarlos de, digamos, envolverlos, digamos, con plegarias, con luz de velas, para de alguna forma quitarle los demonios de encima. De hecho, ¿no?, se encerraban durante toda la noche en la Catedral de Jaca, y entre los cofrades y también un grupo de beatas plañideras, que se hacían una especie de competencia entre ellos a ver quién sacaba más demonios, pues se pasaban toda la noche encerrados dentro de la catedral, exorcizando a toda esta pobre gente. Contar que había una tradición que decía que antes de entrar el endemoniado a la Catedral de Jaca, se anudaban tantos lazos en los dedos de estos endemoniados como supuestamente demonios llevaran dentro. Entonces, al día siguiente, dependiendo de la cantidad de lazos que se habían deshecho, vamos a decir que solos, sí, pues eran la cantidad de demonios que se habían, digamos, abandonado el cuerpo de estas personas, ¿eh? En una noche podían sacar de allí, vamos, una comitiva entera, ¿no? Una comitiva entera, sí, sí. Sí. El hecho es que aquí, claro, tengo que dejar claro que, bueno, en aquellas épocas la creencia en el maligno, en los males de ojo, en las brujas, etcétera, estaba muy, muy arraigado, y la gente tenía muchísimo miedo, y la única forma, digamos, de desprenderse de estos miedos y de quitarse el demonio encima era con la fuerza, digamos, de alguna reliquia, alguna fuerza sobrenatural en la que la gente llana creía muchísimo. Y bueno, pues de alguna forma venían aquí pues en peregrinación todos los 25 de junio. Uh-huh. Hay que dejar claro, y esto para mí, bueno, pues es muy significativo, para entender un poco todo el tema este de la posesión demoníaca o del mal de ojo, tengo que decir que, bueno, que en aquella época, sobre todo en toda esta zona del Pirineo, tanto la parte francesa como española, pues lo que se hacía era cultivar muchísimo centeno. y la gente pues obviamente pues lo que hacía era consumir pan de centeno que cuando se ponía pues duro, pasado, digamos que lo que hacía era sacar lo que llamaban el jornezuelo, que es un hongo alucinógeno que a vista no se ve y que si es ingerido durante un tiempo determinado pues te puede producir visiones, te puede producir pues como ataques epilépticos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces todo esto sumado también a que los valles pirenaicos pues bueno sufrían también de endogamia entre otras cosas, pues bueno se puede llegar a entender perfectamente el por qué pasaban todo este tipo de cosas, ¿vale? No es que, vamos, yo no es que no crea en el demonio, pero si hay una explicación plausible, prefiero acogerme a la explicación plausible. No obstante, todo el tema de la tradición de los endemoniados es historia. Claro. Tanto es historia que, fíjate, hasta el principio del siglo XX duró todo esto. O sea, es decir, no es que no pensemos que esto se quedó en el siglo XVIII. No. Estamos hablando que en la primera mitad del siglo XX, después de la Guerra Civil Española, esto seguía vigente. Hasta que, digamos que la Santa Sede lo prohibió, pero de hecho hubo peregrinación, me parece que fue hasta 1943, si no me equivoco yo. Que no fue una cosa de dos días, ¿no? No, esto tenía muchísima relevancia. Ya te digo que inclusive de Francia pasaban. Tenéis que pensar que por aquella época Lourdes no existía todavía, cuando esto estaba en pleno auge. Uh-huh. Entonces, la gente si buscaba algo de donde aferrarse, algo a la fe, a una figura religiosa, y sabían que aquí había unas reliquias supuestamente muy muy valoradas y muy muy muy veneradas, pues la gente cruzaba, hacía kilómetros a pie, sí, los coches que tenemos hoy en día, y venían aquí pues de alguna forma para liberarse de esos demonios. Nos vamos a situar ahora en un paraje de gran belleza natural en la sierra de Guara, donde nos podemos encontrar el santuario de San Cosme y San Damián, donde se cuenta además que ambos santos eran perseguidos por grupos de saracenos. ¿Cómo es esta historia? Sí, pues ves, aquí también va la cosa ligada a lo que es una leyenda. Obviamente San Cosme y San Damián, pues bueno, no sabemos si a ciencia cierta estuvieron aquí. Dice la leyenda que eran perseguidos por sarracenos porque vinieron a estas tierras a predicar y obviamente entiendo que también hacer el Camino de Santiago. Dicen que encontraron una cueva por esta zona que hay grandes roquerales y se escondieron allí y una araña rápidamente tejió una tela de araña en la puerta de la cueva y entonces al llegar allí los sarracenos interpretaron que obviamente como no estaba rota la tela de araña ahí dentro de esa cueva no había nadie. Por lo tanto la araña salvó a los de estos dos santos. Uh-huh. Tanto fue así que allí hicieron un santuario y de allí mismo, desde esa misma cueva donde se salvaron estos dos santos varones, brotó una fuente que después obviamente fue santa, que se llama, como ya podéis imaginar todos, Fuensanta. Claro. Hasta este manantial se acercaba pues muchísima gente también a salarse, sobre todo pues con bebiendo el agua y ungiéndose con ella, sobre todo temas de piel y temas gástricos, ¿no?, de estómago. Pero con los años y con el tiempo realmente brotó fuera una fuente, como está a día de hoy, donde hay una zona donde hay una higuera muy grande, muy vieja, y allí en esa fuente, junto a la higuera, se iban a sanar la gente de las hernias, sobre todo los niños herniados, que antaño dicen que había muchos niños que padecían la afección de la hernia. Uh-huh. Y mujeres que no podían concebir, también era, digamos, como una especie de tótem para ser fértiles. Entonces, había una tradición que decía que si bebías agua de aceite y tomabas tres higos de la higuera, bueno, pues o sanabas la hernia o, digamos, de alguna forma, pues te curaban a la mujer para que pudiera ser madre. Ajá. Aquí, a día de hoy, eso sí que puedo decir que a día de hoy se sigue haciendo. O sea, aquí esto no ha desaparecido. Sigue. Aquí el que... Sí. En este santuario hay varias romerías anuales, pero yo creo que la más fuerte o la que va más gente es la que se celebra el 9 de mayo. Y que va muchísima gente en peregrinación. El resto del año tengo que avisar a la gente si van a ver este santuario, que está cerrado, o sea, no lo van a poder ver. Pero el 9 de mayo abren y, bueno, pues puede ver como la gente se unge con el agua. Y aquí fuera, donde está la higuera, pues también, digamos, que hacen este rito. Y a día de hoy, digamos, o podemos decir que este rito está vivo, porque está funcionando perfectamente y la gente lo hace. No sé si luego obtendrán sus frutos, ¿no? Claro. Si la gente sanará. Pero por lo menos realizarlo lo realizan porque, vamos, yo lo he visto. Muchas veces la gente se sana porque quiere, ¿no? Sí, correcto. Bueno, yo soy más de esa forma de pensar que realmente porque el agua o los residuos que ingiramos, pues nos sanen, ¿no? Claro. Yo creo que es más la propia persona, ¿no? Porque claro. Sí que la que se cura, ¿de acuerdo? La propia sugestión, ¿no? De que vas allí y, sí, bueno, vas con esa esperanza de curarte y al final, sí, pues te curas, claro. Correcto. Yo creo que es eso más que ninguna otra cosa, ¿vale? Uh-huh. Aquí, en esta parte, en este santuario, está, digamos, el otro reverso de la religión, la otra parte, y la tenemos en un cuarto de la casa, una de las casas que es la hospedería, donde, bueno, obviamente, la propia palabra lo dice, se hospedaba la gente para sanarse allí, y es el cuarto que le llaman el cuarto del peso. En el cuarto del peso encontramos una gran balanza que en un extremo tiene un sitio para sentarte tú, es decir, la gente que ha sanado por intercesión de las aguas divinas de este santuario se sienta en un extremo y en pago a la sanación lo que tienen que hacer es en el otro extremo cargar tanto sacos de trigo como su peso. Uh-huh. Entonces los sacos de trigo se los queda el santuario y tú digamos que has pagado, digamos, tu diezmo por haberte sanado al santuario. Es una forma de pago, ¿de acuerdo? Sí, o sea que aquí pagamos sí o sí siempre. Sí, ya está, ya sabes que aquí si el milagro no funciona. Claro, no, eso está claro. Como vemos, los Pirineos es sin duda una tierra llena de leyendas y donde están muy relacionadas todas ellas con el Camino de Santiago, ¿no? En muchos casos están relacionadas con el Camino de Santiago. Carlos, me tienes que contar qué relación tiene Santa María de Obarra con la arquitectura y la astronomía. Sí, es muy interesante este conglomerado de iglesias, porque hay dos iglesias y otra más que está destruida allí, románicas, muy bonito, tiene unas connotaciones muy especiales. Esto lo descubrió la Universidad de Zaragoza en sus estudios, mientras estaban reconstruyendo, se dieron cuenta que, bueno, que esta iglesia está, digamos, reconstruida o construida en base a proporciones geométricas y matemáticas, donde sobre todo se hace un gran hincapié en lo que se podría llamar el efecto llamado las armonías musicales. Ya sabemos que las matemáticas y la música están muy unidas. Entonces, todo lo que hay aquí expuesto, todas las filigranas, todos los arcos, todos los contrafuertes, todo lo que tiene un número concreto y que es un número mágico y que hace referencia a algo concreto de lo divino, en contraposición, digamos, pues de lo que puede ser simplemente la matemática pura y dura. Es decir, sí. Por ejemplo, el número 7, espiritualmente, o digamos para la iglesia, significa el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos que recordar, por ejemplo, para que la gente tenga un poco de memoria, cuando le dicen a Jesús en las Sagradas Escrituras, Maestro, ¿cuántas veces hemos de perdonar? Y Jesús dice, 70 veces 7. ¿Eh? Sí. Es decir, el número 7 era un número mágico, era un número infinito y era obviamente el número del Espíritu Santo, porque supuestamente el Espíritu Santo es infinito, ¿de acuerdo? Ajá. Un poco, una pequeña explicación para que la gente lo entienda. El 3, por poner otro número, entenderá la gente perfectamente, estamos haciendo referencia a la Santísima Trinidad, eso es obvio, ¿no? Sí. O por ejemplo, el 1 y también el 10, estaríamos hablando de Dios, el Creador, lo sumo, lo más grande, lo excelso, ¿de acuerdo? Todo esto, por ponerte números concretos, está volcado allí, en estos templos, pues el número de arcos, como ya os digo yo, el número de naves, el número de ventanas, etcétera, etcétera, ¿vale? Ajá. Pero aquí hay otra historia. El problema de qué pasa es que hoy en día no lo podemos contemplar al 100% cómo funciona todo esto, porque las reconstrucciones que han sufrido a lo largo de los años estos templos se han cubierto los vanos o las ventanas de alabastro, cuando ya tenemos que tener muy claro que en el románico, y estamos hablando del 800-900, ¿vale?, ya empleaban vidrio de arena, o sea, arena caliente, calentada, vitrificada, ¿vale? Sí. Están colocados en ciertos vanos, en ciertas posiciones del templo, que lo que hacen es controlar durante la noche por esos vanos ciertas luminarias, estrellas o planetas. Y dependiendo del recorrido por los vanos o por las ventanas, saben, digamos, todo lo que es el movimiento de astros y, de alguna forma, realizan con ello un calendario para la zona, para la gente, pues, por ejemplo, para cosechas, para la cría de animales, para todo eso, ¿de acuerdo? Sí. De hecho, todos los años este templo, en verano, lo digo para la gente que esté interesada, para entre lo que es finales de mayo y principios de julio, se abre esta iglesia a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana para que vean lo que se llama allí el efecto del sol. Porque digamos que durante esta época solsticial, que digamos que aunque el solsticio es entre el 20 y el 25 aproximadamente, actúa igualmente por lo que es el tamaño de la ventana, el sol entra por uno de los vanos, el principal, el más importante, el grande, el que está en el altar, que ilumina única y concretamente el altar mayor, y da justamente sobre el altar mayor cuando se celebran en las horas canónicas lo que se llamaría la hora tercia, que son las 9 de la mañana. Es decir, fíjate por dónde el templo está también totalmente ubicado y direccionado en una posición concreta para que en esas épocas el sol incida en ese sitio en concreto, ¿de acuerdo? Claro. Tengo que decir que a día de hoy se sigue estudiando en estos templos porque siguen descubriendo, digamos, nuevas interpretaciones en cuanto a lo que es el estudio de los astros por mediación de estos templos, porque tienen, digamos, en las paredes tienen como piedras ocultadas que sobresalen un poco, que según cómo las miras, desde qué posición, están, digamos, orientadas a una estrella concreta, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y mediante esa piedra lo que hacen es seguir su movimiento, ¿vale?, para control, pues como he dicho antes, de ciertas cosas como es la agricultura, la ganadería, etcétera. Este libro nos sirve como guía porque estoy viendo que pones cómo llegar a él e incluso pones las coordenadas, ¿no?, para que nadie se pierda estos sitios si sale de viaje. Es que, Eduardo, a mí realmente lo que más me interesa es que la gente que tenga el libro, que vaya a los sitios y los disfrute, los vivencie. Y la única forma de hacerlo es llegando. Claro. Y yo, bueno, el editor sobre todo hizo bastante hincapié y a mí me gustó mucho la idea del hecho de colocar las coordenadas GPS para que nadie se pierda. Es decir, lo que se expone en el libro la gente lo puede comprobar. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a pasar de un salto al Pirineo catalán y nos encontramos con Espot, donde, según la tradición, residían dos cazadores aficionados que ni siquiera respetaban los domingos, ¿no? Cazaban todo el día. Existe una leyenda que cuenta cómo los vecinos toman medidas para hacer entrar a razón a estos dos adictos de la caza, ¿verdad? Correcto. Estamos hablando de Espot, como tú muy bien has dicho, y estamos hablando del lago San Mauricio, que es un rincón precioso del Pirineo catalán, del Pirineo Leridano, yo invito a la gente que vaya, es muy bonito, y es la leyenda de los encantados. Y como tú bien dices, digamos que lo que les aconteció es un castigo de Dios, por respetar lo que es el séptimo día del calendario, que es santificar las fiestas como es el domingo, ¿eh? Entonces, la leyenda así a grosso modo dice que, bueno, que estos eran dos cazadores muy aficionados, y que de alguna forma no respetaba ni el domingo para ir a cazar. Claro. Y una de las fiestas más importantes de la población de Espot, ellos deciden salir igualmente a cazar. Y la gente le recrimina que siendo la fiesta mayor, porque no se quedan por lo menos un día en lo que es la fiesta mayor en la iglesia. Y un poco a regañadientes así lo hacen, se quedan en la iglesia, pero mira por dónde, cuando están justo en la consagración de la hostia, ven desde dentro de la iglesia, parado en la puerta de la iglesia, por fuera, un gran ciervo. Ellos que ven el ciervo, el que llevaba las armas, salen a perseguir el ciervo, y el ciervo echa carrera hacia la zona del lago de San Mauricio, y allí donde en la base del monte donde están los encantados. Uh-huh. Los cazadores le siguen detrás, a muy corta distancia, y uno de los momentos, cuando ya van a darle caza, desaparece. desaparece y cae un rayo sobre ellos y los convierte en piedras. Entonces, a día de hoy, cuando la gente va a ver este rincón tan bonito, donde hay un lago precioso, verá en una de las laderas de la, muy cercanas a la zona donde está este gran lago, dos piedras verticales que la gente le llama los encantados, que dicen que son estos dos cazadores que están allí petrificados no honrado a la fiesta del domingo, sobre todo la fiesta, digamos, del spot, ¿vale? Era una especie de maldición, pues mandada por Dios. Vaya. Y todo por tener una afición, ¿no? Sí, todo por tener una afición. Menos mal que no se iban al fútbol. Bueno, Carlos, ya llegados a este punto del viaje, cruzamos frontera y nos vamos a colocar en el Pirineo de Andorra, en San Martí de la Cortinada. Allí nos vamos a encontrar con unas pinturas muy especiales, ¿no es así? Sí, eso es muy bonito. Bueno, tengo que decir que Andorra le vamos a llamar el país del románico, porque obviamente allí no hay gótico, no hay otro arte que no sea el románico o ya el moderno en cuanto hablemos de templos, ¿vale? Sí, San Martí de la Cortinada, que está en el Valle de Ordino, en la Cortinada, en la población de la Cortinada, tenemos unas pinturas, unos frescos, unos murales preciosos que se han salvado gracias a que, sobre el medievo se realizaron encima de estos frescos una especie de coro de madera que tapó todas las paredes y por ello se salvaron de ser destruidos o con el tiempo de que se descorcharan o se deshicieran. Entonces, con los años, al deshacer otra vez este coro, aparecieron unas pinturas que son muy significativas porque nos describen lo que es la ceremonia de abdicación o abjuración de un cátaro, porque la abjuración es un exorcismo. Sí. Dada la cercanía de esta zona a lo que es el país cátaro, pensad que estamos a muy pocos kilómetros de Languedoc-Rosellón, que está justamente al otro lado de la frontera, en Francia, pues parece ser que aquí, en este templo, quiero creer que nosotros también, pero bueno, aquí hay la certeza de que esto es así, por los frescos que nos han dejado que se mantienen, de que en este templo se exorcizaban los cátaros o los no creyentes. De alguna manera, la figura más importante de este mural, cuando lo vayamos a ver, veremos que hay una persona, entre otras muchas, todas tienen su significado y su lectura, pero esta es la más importante, sería una persona que está con un candelabro, con una vela apagada. Sí. Concretamente, este símbolo es el que manda, es el que marca a los que están poseídos por el demonio. Es decir, no tienen la luz de Dios, la vela está apagada, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, de alguna forma, esto nos da la lectura que aquí entraban este tipo de gente con la vela apagada y todo lo que era la ceremonia era entrar con una vela, realmente, y cuando volvían a acoger o acogerse a la religión de Dios, de Jesús, salían del templo ya con la vela encendida, ¿de acuerdo? Sí. Esto es muy curioso porque es el único templo que queda referencia de este tipo de culto de acción que se realizaba para de alguna forma volver a recoger dentro de lo que es la iglesia a esta gente, pues que de alguna forma pues estaba, digamos, cogida por la religión o pseudo religión catalana. Es como si le practicaran un exorcismo, ¿no? Correcto, sí. Obviamente yo entiendo de que no haría ningún tipo de cosa rara, ¿no? De movimientos raros, ni esporádicos, ni giraría la cabeza los 380 grados, ni hablaría lenguas muertas, obviamente, pero sí, realmente esto es un exorcismo, es una curación, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esto es así. Realmente esta iglesia está advocada a San Martín de Tours, y esto no es gratuito, ya que San Martín de Tours estaba el señor como que muy empecinado en, de alguna forma, volver a acoger en el seno de la iglesia a toda aquella gente que había abrazado otras religiones, como los gnósticos, los manicaístas, incluso los paganos. ¿Sabes por qué les llamaban paganos? ¿Por qué? Pues porque había ciertos paganos que eran muy pudientes, y para que la gente, la iglesia no los bautizara, pagaban para que entraran a la iglesia. Por ello se llamaban paganos, ¿de acuerdo? Y yo pensando otra cosa, ¿no? Que eran paganos por lo que todos conocemos. Sí. Pues fíjate por donde ya está visto que el que tiene dinero puede hacer lo que quiera. Sí, ya desde tiempos remotos, ¿no? Fíjate que por aquella época pues se quemaba la gente. Pero si tú de alguna forma pagabas, vamos a llamarle el diezmo, pues no tenías ningún problema con seguir con tus creencias. Pagabas el diezmo y pagabas el agua, ¿no? Para que apagara la llama. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar con este viaje tan interesante y nos vamos a hablar de una leyenda que tú nos cuentas, que hay un castillo que existe una dama de blanco en Puybert. Sí, esto está en Puybert, también en la zona del lago de Rosellón. Ya hemos pasado a Francia, ya estamos entre sus castillos de toda esta zona de Languedoc. Es preciosa, y invito a la gente que venga a verla. Esto es un castillo del siglo XI. Y antes de entrar en la leyenda de la Dama Blanca, tengo que decir que este castillo fue muy especial en su época, porque fue el único castillo que se sepa de toda Europa donde se realizaban justas de trovadores. Es decir, si mientras en los demás castillos lo que hacían era darse mamporros y hacer cabalgar caballos con lanzas al galope tendido y pinchándose, por decirlo de alguna forma, aquí lo que hacían era ver quién cantaba la canción más chula, por decirlo de alguna forma, o quien expresaba la poesía más bonita, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Fue el único, y además con gran fama, porque digamos que aglutinaba lo más valioso de lo que era todo el tema de la lírica europea en aquel momento, ¿vale? Sí. Hasta aquí llegaban todos y aquí reunían y aquí, digamos, intercambiaban sus poemas, sus canciones, y luego volvían a partir a sus puntos a sus lugares de donde habían partido. Dicho esto, la leyenda de la Dama Blanca, obviamente leyenda, dicen que se aparece uno de los ventanales del castillo, una dama de blanco mirando a uno de los lagos de esta zona. Pero esto viene porque una princesa aragonesa cruza las fronteras, es acompañada por una noble comitiva para desposar con el señor de Castillo de aquí de Puybert. Ella le encanta todo este entorno, le encanta, es muy bonito, y lo que quiere hacer, bueno, lo que hace de alguna forma después de casarse es pasear constantemente todos los días hacia el lago por un bosque que hay, muy bonito, y pasar largas horas allí en el lago. Pero ¿qué pasa? Cuando llovía, digamos que el lago desbordaba, digamos se rompía parte del lago, y hasta que el lago volvía a estar otra vez crecido, pues digamos que el señor feudal, el señor de las tierras, veía a la princesa pues triste. ¿Qué hace este hombre? Pues construye una presa un poco más arriba para que cuando haya lluvias no baje tanta agua y no destruya el lago. Así dicho y hecho, construye la presa. Y bueno, pues todo duró durante unos cuantos años, pero mira por dónde, parece ser que cierto día hay una gran cantidad de agua que tiene esa presa, porque había llovido muchísimo el día anterior, y estando la princesa con todo su séquito allí viendo el lago, después del día de la lluvia, el día siguiente, se rompe la presa, coge todo el mundo y mata a la princesa, y bueno, y a todo su séquito. Vaya por Dios. Pues ya ves. Desde entonces dicen que se aparece, no todas las noches, pero alguna noche se puede ver en los ventanales, uno de los ventanales de lo que es la torre del homenaje del castillo de Puybert, una especie de silueta clara, muy blanca, fantasmagórica, por la única ventana que, digamos, da dirección donde se encuentra ubicado el lago. Dicen que es la princesa que desde el torreón sigue mirando y sigue viendo el lago todas las noches, porque era lo que ella más le gustaba, ¿eh? Como curiosidad de este castillo, tengo que decir, para la gente que vaya a verlo, que aquí en este castillo se filmó una película que se llama La Novena Puerta, que es de un libro que escribió Arturo Pérez Reverte, que curiosamente sale la silueta en cuando están abriendo los libros malditos del demonio, por decirlo de alguna forma, pues se ve ahí la silueta del castillo en esas hojas y al final, digamos que acaba la película pues dentro de este propio castillo. Está filmada por, o está dirigida por Roman Polanski. Y muy cerquita de aquí, y esto sí que quiero comentarlo, ya me permitirás, porque es muy bonito, sí. Y invita a que si vas con la familia, pues pasar un día muy muy muy gratificante, ¿no? Es una zona que le llaman el Laberinto Verde, está muy cerquita de aquí, que es en un pueblo que se llama Nevias, y es una zona que la naturaleza ha labrado en las rocas como un laberinto, y en el que, bueno, tienes dos recorridos de 1 kilómetro y de 4 kilómetros. Está señalizado con tablillas, luego no hay forma de perderte. La gente que no vaya con miedo porque no se va a perder y va a encontrar un lugar de ensueño muy bonito. Hay algunas zonas donde, bueno, podemos contemplar algunos menhires hincados, donde ya se puede vislumbrar que había, pues, algunas culturas ya ancestrales que en esta zona, pues, realizaban sus cultos, pues, vamos a llamarlo tanto sincréticos e íntimos, aquí en medio de la naturaleza. Yo invito a la gente que lo vaya a ver porque es muy bonito. Pues invitados están. Yo creo que este verano voy a tener que ir a muchos sitios, incluyendo los Pirineos también, en esa agenda ya tan llena de lugares, ¿no? Con misterio que visitar. Carlos, ya para ir finalizando, me gustaría que nos hablaras de esa campana y de sus tres deseos. Sí, este también es un lugar idílico. Yo es que no sé la gente cuál elegirá después, pero a mí es que me encantan todos, obviamente. Como soy el que ha construido el libro, pues en claro. Que a mí más me gustaban, claro. Bueno, esto, nos vamos a ir a la zona de Bermeo, Vizcaya, a San Juan de Gaztelugatxe. Es un islote precioso, en el que está unido a lo que es la península por una especie de puente muy largo. Aquí la pregunta del millón es, oye, vamos a ver, estás hablando de los Pirineos, ¿por qué metes un islote del País Vasco? Bueno, si quieres, vamos mediante la imaginación, vamos a hacer una línea recta, que si la prolongamos iría directamente a ese islote, sí. Esa es una, y la otra es este islote, el señor de Vizcaya, lo donó a San Juan de la Peña, es decir, fue regentado desde los Pirineos. Por lo tanto, a mí eso me dio pie a colocarlo por el tema de que, digamos, estaba íntimamente ligado con el Pirineo y además también, pues bueno, pues estaba regentado y me parece un lugar muy mágico como para meterlo en el libro. Claro. Este islote dicen que fue el primero que pisó San Juan, de hecho por eso se llama San Juan de Gaztelugatxe. San Juan, cuando dicen que llegó aquí a la península ibérica, fue el primer lugar que pisó y por ello dejó marcado en la roca sus huellas. Si vamos allí, veremos que hay una huella en la parte de abajo del todo, donde inician una tramada de escaleras de 320 escalones, y otra huella justamente arriba del todo. Dice la tradición que tenemos que colocar un pie, el pie derecho, en la huella de abajo del todo de los escalones, y arriba, cuando lleguemos arriba del todo, el pie izquierdo en la otra huella, ¿de acuerdo? De tal forma que si así lo hacemos, podemos tocar la campana tres veces, porque hay una cuerda por la parte exterior de lo que es el templo que está encima de este islote, tiraremos de la cuerda tres veces y pediremos un deseo, ¿vale? Comentar que hasta aquí, bueno, si la gente va en verano, verá que la campana no para de sonar durante todo el día. Es mucha la gente que va aquí porque es un lugar, bueno, de ensueño, es muy bonito. Pero si hacemos referencia, digamos, a las creencias populares del País Vasco, de la gente, de sus gentes, bueno, pues hasta aquí venía mucha gente a sanar dolencias. Si miramos dentro de la iglesia, pero aunque la iglesia está cerrada, es pequeñita, pero tiene una especie de óculos en la puerta con un cristal, y en la parte de la derecha veremos como muchas chapelas colgadas. Dicen que son vascos, gente de la tierra, que ha dejado eso como el voto por haber sanado dolencias de cabeza, dice, semigrañas, jaquecas, etcétera. Y hasta aquí también llegaban, pues, gente, pues, por ejemplo, mujeres, que querían también, pues, ser fecundas, tener descendencia. Dicen que si subían las escaleras hasta arriba de todo y tocaban tres veces la campana, pues de alguna forma podían sanarse. ¿De acuerdo? Bueno. Este templo, perdón, un pequeño punto. Sí, sí. Este templo, todo el subsuelo está lleno de... Es un gran cementerio, ¿de acuerdo? Y por ello se ha dicho que pertenece al temple. Esto está creado, dicen, que por el temple. Y la parte más oscura de este templo, la más mala, o la más, digamos, controvertida, sería que aquí, digamos, la Santa Inquisición, digamos que a las brujas las ponía aquí para, de alguna forma, para que murieran. Aquí se celebraba lo que se llamaba el juicio de Dios. El juicio de Dios, o a su suerte, que se suele decir, era cuando no se tenía muy claro si la mujer era bruja o no. Entonces había unas rejas a la altura del agua de este islote a las que se ataban a estas mujeres. Si aquel día la marea subía y se ahogaban, es que Dios lo había querido así. Si ese día por alguna cuestión el agua no subía y se salvaban, es que no eran brujas y Dios, como ya lo sabía, pues no era bruja y se salvaba. Vaya. Para que la gente pues vea que, bueno, este islote tiene su tradición y su historia en las dos vertientes, y es sobre todo por lo bonito de lo que es este lugar. Yo invito a la gente que vaya. Era un poco lotería, ¿no? Si ese día te coincidía que subía la marea, pues adiós. Sí, sí, tanto. Esto era lotería, pero claro, la gente, la gente de Inquisición, en sus tribunales, pues claro, cuando no lo tenían claro, decían el juicio de Dios, que sea Dios el que decida. Y claro, la ponían que aquel día subía la marea y adiós, muy buenas. La ponían en una noche de luna llena y te digo yo hasta dónde le llegaba el agua, ¿no? Sí, sí, sí. Carlos, 50 lugares mágicos de los Pirineos. Veo también al final del libro, nos haces mención de algunos seres que habitan, pues, los Pirineos. O sea, que es un libro muy completo. Sí, sí, es que el Pirineo, sobre todo, tiene muchísimo ser fantástico, tiene muchísimo ser mitológico. Muchos son de la mitología vasca, pero bueno, tanto la aragonesa como la catalana tienen sus seres especiales en los que, de alguna forma, pues los sueños de los niños y las fantasías de muchas gentes, digamos que se vuelcan en estos seres y han creado también, o han configurado, o han ayudado, mejor dicho, a configurar también la magia de todo este entorno. En otro momento, Carlos, tienes que venir a contarnos el sueño de 300 años, ¿eh? Perfecto, hablaremos de lo que queráis. Yo estoy muy a gusto con vosotros. 50 lugares mágicos de los Pirineos, de la editorial Cidonia. Carlos Ollés, muchísimas gracias por estar esta noche nuevamente en la Cuarta Esfera. Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y, bueno, pues buenas noches y esperemos que hasta pronto. Un espacio patrocinado por Ediciones Cidonia. La creencia es involuntaria. Nada involuntario es meritorio o condenable. La trepanación es una práctica médica que consiste en agujerear el cráneo. Antiguamente se realizaba con el objetivo de eliminar enfermedades consideradas de origen cerebral, mientras que en la actualidad se emplea como acceso quirúrgico en algunas operaciones de neurocirugía, como es el caso de tumores cerebrales o para tratar el hematoma subdural cuando cursan con hipertensión intracraneal. Conozcamos más esta técnica. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Esta noche nos vas a hablar de trepanaciones. Sí, de una técnica médica y en ocasiones no tan médica, ancestral en la historia del ser humano. ¿Qué entendemos por trepanación y desde cuándo se conocen? Pues por trepanación conocemos la retirada de pequeñas y no tan pequeñas secciones de hueso de cráneo mediante un instrumento que se llama trépano. Esa palabra deriva del griego trypanon y significa perforador. Es muy posible que se realizaran estas trepanaciones desde el Neolítico. De hecho, se han encontrado incluso restos de cráneos trepanados en este periodo y también del Mesolítico en Europa y en Asia. Hoy día, incluso, se sigue realizando en algunas culturas africanas y más allá, en la vida moderna y racional, entre comillas, hay una corriente que ha defendido la autotrepanación como procedimiento místico y simbólico. Entonces, en la historia de la medicina es una práctica muy empleada. Es muy empleada, en efecto, y no siempre los orificios en los cráneos son debidos a trepanaciones. También van a poder ser causados por otros orígenes, por ejemplo, por infecciones, por tumores, por fracturas, por daño en las excavaciones, porque el hueso pues ya previamente se encuentra dañado simplemente por la edad o la conservación, también por la erosión selectiva o incluso por la masticación. La masticación repetida desgasta mucho las mandíbulas y puede producir con el tiempo orificios en el cráneo. Y también por la trituración y masticación también de los animales carnívoros, después del fallecimiento y de, bueno, pues de descomponerse el cuerpo en el sitio. Lo único que la diferencia de los orificios cuando se deben a una trepanación es que cuando se practican en vida va a haber signos de regeneración ósea. El primer cráneo prehistórico que se conoce con una trepanación pues es descubierto de manera muy precoz, cerca de la segunda mitad de 1600, ya casi en 1700, en Cocherel, en Francia. O sea, fíjate, Eduardo, que hay evidencias muy, muy tempranas. Y luego, sobre 1868-70, Preniers va a descubrir más de 200 cráneos, algunos de ellos con orificios de tamaño muy diferente, en la región de los dólmenes megalíticos de granito de Lozère. Y más tarde se van a descubrir en el siglo XIX otros cráneos trepanados del Neolítico ya en España, en nuestro país. Y debemos al explorador y diplomático norteamericano Ephraim George Squier, pues en el siglo XIX, la observación de cráneos incas, en concreto uno de ellos, trepanado, procedente del cementerio inca del Valle de Yucay, en casa de la señora Centino, que era una dama de la alta sociedad cuzqueña. Presenta en Nueva York el cráneo en la Academia de Medicina, donde van a concluir los científicos de aquella época que el orificio se había realizado en un individuo estando vivo. Además, fue asesorado por dos genios del momento y con reconocimiento actual, Paul Broca, que fue el fundador de la Sociedad de Antropología de París, famoso además por descubrir la localización cerebral del lenguaje y la dominancia hemisférica, quien va a afirmar hasta que incluso habría sobrevivido dos semanas el individuo. Y desde entonces crece el interés por las trepanaciones, sobre todo las precolombinas. El cráneo de Squier se ha datado más o menos entre 1400 y 1530-50 después de Cristo. ¿Entonces se realizaron desde la prehistoria? En efecto, en la actualidad se cree que la trepanación en el Neolítico son las más significativas y las que van a tener un fin curativo. De hecho, existen hoy más de 1500 cráneos trepanados, sobre todo en las regiones del este de Europa, y en el Neolítico el sílex era el único material que consideraban adecuado para realizarlas. La técnica más común en Europa era el raspado longitudinal, que más o menos lo podían tener un 90% de los cráneos encontrados, y para hacer un orificio en forma oval, o el raspado circular, que era una variante de la anterior. Luego os voy a contar un poquito más de cómo se hacían. Y existen descripciones de la medicina grecorromana, por ejemplo, en Hipócrates, en Celso, en la, más o menos la primera mitad del siglo I, y en Galeno, a finales del siglo II después de Cristo, que la van a recomendar para las fracturas con hundimiento y también para los traumatismos cerrados. Un traumatismo cerrado es un porrazo, es el que no tiene apertura y salida de sangre o una brecha. Y no fue una práctica como tal rutinaria, pero bueno, se hacían y hay, como te digo, varios registros. Y también hay registros de trepanaciones aisladas durante la Baja Edad Media, el Renacimiento e incluso parte del siglo XVI. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Cristina, tengo entendido que las trepanaciones clásicas pertenecen al continente americano. Son, de hecho, son las más famosas. Y es cierto, aunque menos frecuente que en América del Sur, también se han encontrado trepanaciones en restos funerarios, pues en las culturas mesoamericanas, por ejemplo, en la cultura maya, en Chichen Itza, en Palenque, en Chiapas, en Oaxaca, en Monte Albán, y en Uaxactún, en Guatemala. En México, la técnica que empleaban era raspar el hueso con un cincel de sílex, obsidiana o simplemente hueso, o también con pequeñas láminas de bronce, con el fin de producir una abertura circular. También otro método era raspar hasta conseguir cuatro pequeños surcos que se ahondaban hasta conseguir una incisión cuadrangular. Y también se hicieron trepanaciones mayores perforando orificios pequeños con un patrón circular hasta conseguir cortar el hueso también de manera circular. Esta última técnica es verdad que se va a reducir casi a las culturas mesoamericanas. Y en relación a las famosas de verdad, que son las de América del Sur, encontramos hasta más de 2.000 cráneos trepanados en los museos arqueológicos de Perú y Bolivia, y con una datación incluso superior a 2.500 años. Y las principales técnicas de trepanación precolombina, desarrollada por los circax o cirujanos, se iban a desarrollar en las regiones de las culturas Paraca, Nazca e Ica, que es más o menos la franja que abarca la costa centro-sur de Perú. También lo hacían los moches, los guaris y los chimús, y que van a practicar la trepanación incluso antes que el imperio inca. ¿Y cómo lo hacían? Pues el procedimiento básico era desprender el cuero cabelludo, limpiar la herida y retirar la parte de hueso afectada. Entonces, para ello realizaban una serie de incisiones redonditas o cuadrangulares, como os comentaba, en uno o varios huesos del cráneo, sin que afectaran al cerebro o a las estructuras que están por encima recubriéndolo, como serían las meninges. Los cuchillos ceremoniales en forma de T, los famosos tumis, se empleaban para cortar y abrir el cuero cabelludo, y reservaban los instrumentos de obsidiana y de pedernal para cortar y perforar el cráneo. Es verdad que también con cuchillos se elevaba y se retraía el hueso trepanado, y después se colocaba una pequeña y fina lámina de oro recubriendo el hueco y vendándolo. Y incluso hay descritas tres tipos de trepanaciones: una de tipo cuadrangular, otra de tipo circular y otra más bien cilindrocónica. Y para realizar la trepanación, que no se nos puede pasar, hay cuatro métodos. Como os decía, la incisión circular, el raspado, los cortes transversales y paralelos y la perforación o trepanación per se. En definitiva, lo podemos resumir en técnicas que lo que hagan es desgastar ese hueso para que en un momento determinado la superficie que deseamos que se desprenda, poderlo hacer más fácilmente. Bueno, ¿y cómo eran esos instrumentos? Pues los instrumentos por lo general tenían que ser cortantes, como los cuchillos, como los tumis, tipo sierra. También podían ser de percusión, como pequeños escoplos, martillos, los llamados trépanos, y otros instrumentos en forma de cincel que se hacían de metales, pues como oro, plata y cobre. Tendían a ser metales nobles. Los cuchillos también podían ser de obsidiana y de sílex o pedernal, materiales en general muy muy duros. Y se han encontrado agujas metálicas de sutura junto con pequeñas hebras de algodón en lugares funerarios. Los trépanos de obsidiana o de sílex perforaban la calota craneal mediante las técnicas de rascado y perforación y giraban alternativamente en uno o en otro sentido a partir de un centro con el fin de conseguir orificios cónicos de bordes regulares y tamaños diversos. ¿Y por qué se realizaban entonces las trepanaciones? ¿Qué finalidad tenía este proceso? Tenemos varias hipótesis de, bueno, pues para qué podía servir esta técnica. La más aceptada pues sería la hipótesis terapéutica, que nos viene a decir que servirían para tratar traumatismos y enfermedades de tipo neurológico o psiquiátrico, pero también contamos con la hipótesis mágica o espiritual, que haría que las trepanaciones fueran útiles para tratar el mal de ojo y la hechicería. Para el pensamiento mágico, la abertura de un orificio craneal va a permitir la salida de los demonios presentes, aliviando los síntomas de hechicería. Y por otro lado, se ha especulado que algunos jefes tribales pues podrían trepanarse el cráneo para evitar el mal de ojo, pues así quedarían libres de los vapores malignos que saldrían por el orificio, pudiendo proteger de esta manera mejor a su pueblo. Es verdad que esto es una hipótesis antropológica que, bueno, pues no se ha podido aún demostrar en Sudamérica. Sí. Porque recordemos que no para todos los pueblos el alma estaba en el cerebro. Esto es, bueno, quizá más del pensamiento occidental. El alma, para el mesoamericano, por ejemplo, podía estar en el hígado o en el corazón, además de en el cerebro. O sea, que no es el concepto de alma única. Uh-huh. Y en el Neolítico, en Europa, se van a trepanar los cráneos de los muertos con el fin de obtener las conocidas como rondellas, que son pedazos de hueso en forma de círculo, que se considera que tienen propiedades protectoras, que luego se llevaban en forma de collares y de amuletos. ¿Y en África tenemos evidencias? Sí, sí, claro, también. Sí, es curioso porque es algo que es universal. Las culturas subsaharianas, de influencia claramente árabe, de hecho continúan practicándolas en rituales, y para ellos es un tabú trepanar en concreto sobre las suturas craneales. Las suturas son las líneas que tiene el cráneo que permanecen abiertas cuando uno es un niño para que el cráneo se pueda expandir y pueda ir creciendo. Bueno, pues tienen prohibido trepanar sobre estas suturas porque van a ser las huellas digitales impuestas por Alá. Poblaciones como la Bereber y los Tuareg de Chad y Libia realizaban trepanaciones consideradas como terapéuticas para tratar dolores de cabeza sin ningún tipo de connotación mística. Posiblemente, de hecho, esto aclare las motivaciones y el origen de las trepanaciones en los pueblos precolombinos y neolíticos. Y para hablar de Egipto, donde también se conocían, acordémonos todos de la película de Sinué, sí, el egipcio, mm-hmm, donde realizaban una, pues curiosamente en el Antiguo Egipto no fue una práctica en exceso extendida. Cristina, ¿y los individuos podían sobrevivir? Claro, si nos podemos a pensar, pues imagínate, Eduardo, o sea, es que literalmente te abren la cabeza, te dejan un trozo de cerebro al aire, luego lo tapan un poquito, claro, estamos hablando de carecer de anestésicos profundos, que son los que usamos en quirófano, y de las mínimas técnicas de control de la infección, pues como por ejemplo antibióticos y también analgésicos. Bueno, pues los indicios de curación se observan en las muestras encontradas. Se ven en los márgenes de la trepanación de algunos cráneos, porque se ve que los bordes están suaves en la incisión, se ve una estructura ósea cercana que se denomina diploe y áreas de regeneración ósea que si se miran al nivel del microscopio pues se ven que había células que son las que hacen la regeneración ósea, que son los osteofitos. Ajá. ¿Qué significa esto? Pues que se hizo en vida, Eduardo, que el individuo llegó a sobrevivir, que incluso pudo haber una supervivencia de hasta 2 años. Y aunque las cifras de supervivencia pues son muy dispares, claro, había alguien que no salía, pues no salía, pues se estima que al menos un 70% de los cráneos muestran evidencias de curación y se estima que un 50% de los sujetos pudieron sobrevivir, que me parece una estadística, claro, muy muy elevada. ¿Sobrevivían pero quedaban bien? Pues es que eso es muy complicado saberlo, porque claro, el hecho de saber si debajo de esa trepanación llegaban a tocar algún centro neurológico, lograban a lo mejor tocar un poco de corteza cerebral dejando algún tipo de lesión, pues eso claro, evidentemente es muy, muy complicado. Aparte que tengamos en cuenta, Eduardo, que una trepanación realizada por un cirujano considerado experto podía durar entre 30 y 60 minutos en un adulto y 10 minutos en un niño por la textura del cráneo del niño. Vaya. Tenían que ser muy, muy expertos, claro, para el sangrado, retirar el pedazo óseo, que no se metiera el hueso para adentro. No sé, yo no me aventuraría a decir si, claro, alguna secuela no tendrían. Claro. ¿Como curiosidad usaban anestesia? Pues estamos hablando de culturas con un conocimiento herbario muy interesante. Las culturas precolombinas sabían que había preparados extraídos de plantas y hierbas y controlaban el sangrado, pues por ejemplo con extractos de la raíz ratania y de la liana pumabucca, que eran ricas en ácido tánico, que servía pues eso para como vasoconstrictor, para cerrar los vasos y controlar el sangrado. Además también empleaban lo que era la compresión directa del cuero cabelludo, la aplicación de cera de abeja a los extremos óseos o incluso atar con el cabello los extremos sangrantes del cuero cabelludo. Y bueno, también podían haberse suturado las heridas, porque se han encontrado agujas de metal y pequeñas y finas hebras de algodón en los enterramientos. Y además, también utilizaron placas de metal, de oro o de plata, para evitar la infección, y estas placas cubrían el área de la craneectomía, de la trepanación. Algunas sustancias que se iban a emplear, pues como anestésicos, como los taninos, las saponinas de claro origen vegetal, también pudieron utilizarse por sus propiedades antisépticas, con el fin de evitar las infecciones. Y los indígenas del altiplano andino empleaban también el polvo de hojas de coca, que también nos serviría como vasoconstrictor. Y además, si el sujeto estaba consciente, le podían dar a masticar hojas de coca o beber mandioca fermentada y alcohol, que además ayudaba a mitigar el dolor. En el caso que estuviera en coma, evidentemente el individuo no podía beber, pero recurrían a la rapidez y a la aplicación de ungüentos, de pomadas, y bueno, pues confiaban en la destreza del cirujano. Vale, que ponían todo en manos del cirujano, que a saber cómo dejaba a esta pobre gente. De otras deformidades corporales, ¿qué nos puedes decir? Estamos hablando de trepanaciones, y tenemos que tener en cuenta que desde etapas remotas, pues el hombre ha modificado lo que es la estructura normal de su cuerpo, pues por ejemplo, a través de sellos de cerámica, figurillas, cráneos, dientes y relatos de los cronistas, pues tenemos estas imágenes y estas referencias que nos van a hablar de cómo, cuándo, quién, por qué y a quién se realizaban este tipo de alteraciones de la estructura corporal. La pintura corporal y el uso de adornos van a constituir la manera más primitiva de alterar la realidad del cuerpo humano. Después fueron comunes las escarificaciones y tatuajes y la deformación de la cabeza y el limado o incrustación dentaria. Lo más clásico son las deformaciones de la cabeza. ¿Por qué se hacían? Pues los orígenes se pierden un poquito en el tiempo, no se conoce muy bien. Tenemos evidencias en América, en Asia y también en Europa y África. Por lo general, se suelen realizar en niños pequeñitos, por la naturaleza blandita del hueso en crecimiento, y se emplean dos tipos de aparatos para deformar un cráneo, lo que eran las cunas o aparatos cefálicos, o incluso ambos. Primero, incluso el uso de la cuna y después la colocación del aparato cefálico cuando no podían caminar. Los aparatos cefálicos, que pueden ser de varios tipos, tenemos las descripciones en el México prehispánico, pero lo más normal es el uso de dos tablillas, una anterior y otra posterior. Se fijan con cuerdas o con vendajes y, claro, eso según va creciendo la cabeza del niño, pues van cambiando las tablillas, pero la presión constante es lo que produce la deformidad. Uh-huh. Es menos frecuente, Eduardo, el empleo de las cunitas, unas igual que fijan las cabezas, y todo esto lo realizaban las parteras o las madres de los niños. Razones, Eduardo, pues pueden ser ornamentales, pueden ser por embellecimiento, también por jerarquía social, por distinción entre grupos o etnias para parecer más fieros durante las guerras, y posiblemente más tarde se quedó en una mera costumbre estética. Uh-huh. ¿Y de los dientes? Porque alguna vez he visto piezas con los dientes modificados. Esto es muy curioso. A mí es de las cosas que más me impresionan, pues porque valoras un poco la técnica en comparación con los dentistas actuales. Pues el limado o incrustación de los dientes, sobre todo de los anteriores, lo que serían los incisivos y los caninos, también fue muy común, y las hipótesis nos plantean que pudieron haber sido un medio ornamental, también ritos de iniciación como la extracción de un diente o una expresión directa de duelo. Esta modificación cultural es practicada con mayor frecuencia por los hombres más que por las mujeres y en la vida adulta. Y las piezas más elaboradas, pues las tenemos en lo que sería el área maya, que son impresionantes, pues pueden tener hasta joyas, pueden tener incrustadas, son unos dientes perfectamente limados, como si fueran todo colmillos. Oh, eso es muy impresionante. De estos que ya nos gustaría a todos, ¿no? Tener ahí. Cristina, ya para terminar, ¿el cuerpo se altera con estos procedimientos? Por supuesto. La deformación cefálica pues provoca no solamente cambios estructurales y a nivel de la región posterior de la cabeza, más estéticos, pero también afecta a la región de la cara. Por ejemplo, las alteraciones de las órbitas provocaron el estrabismo, el que estuvieran bizqueando con los ojos cada uno para un lado. Es curioso porque esto se atribuye generalmente a que cuando el niño era muy chiquitito colocaban un pegotillo entre los ojos, como una especie de pendulito con unos pomponcillos, que era la interpretación clásica. Lo que nos dice es que a través de ponerle ese pegotillo, pues el niño iba bizqueando y los ojos se quedaban bizcos, porque también era un signo de belleza en las antiguas culturas mayas. Pero no se tenía en cuenta, claro, en aquellos años, que lo que realmente afectaba para que el ojo se desviara era que el cráneo se deformaba completamente y las órbitas entre otras estructuras, y era lo que lo producía. Y Eduardo, los dientes, por limado, pueden llegar a alterar la oclusión dando unas mordidas completamente cruzadas. Eso es cuando se monta el maxilar sobre la mandíbula o la mandíbula sobre el maxilar, en vez de estar los dos perfectamente simétricos. Y bueno, esto nos puede llevar a la pérdida precoz de piezas dentales, a que bruxaran, o sea, a que estando dormidos se frotaran los dientes como si fuera un crujido, y eso, bueno, pues va desgastando los dientes. Y también la alteración de los lóbulos de las orejas, ya sea por perforación o por distensión, pues va a dilatar el lóbulo, pudiendo romperse e interferir incluso en la audición. Y en los labios, que también se pueden colocar objetos pesados, acordémonos de estas mujeres con los platos, sí, o aquellos que se ponen un trozo de hueso. Bueno, pues la colocación de objetos pesados puede provocar la tracción hacia adelante y hacia abajo, reducir el espesor de lo que es el tejido, incluso hasta romperse, y dejando expuesta lo que sería la arcada dentaria. Si nos acordamos, hay muchas fotos en que están estas mujeres con los platos, luego otras que se han quitado el plato, como tienen prácticamente todo al aire, con un desgaste de los huesos, incluso con la pérdida de lo que serían esas piezas. Y claro, indudablemente nos va a afectar y nos va a dificultar tremendamente la ingesta de alimentos y la posibilidad de articulación del sonido. Van a tener un habla diferente. Uh-huh. Anteponen la estética a la salud, ¿no? Anteponen la estética a la salud, pero fíjate, no tanto la estética, sino sus propias tradiciones culturales. Y de hecho, sí me gustaría decir, pues mira, esto me quedó muy, muy claro en un curso de antropología física en la Complutense. A ver, cuando en la sociedad moderna se ponen tan de moda según qué técnicas, pues por ejemplo, los piercing. Sí. Si tú te colocas un piercing, Eduardo, en la lengua, o te lo colocas ese que queda tan mono en el labio inferior, que te sale el pincho entre labio y barbilla, uh-huh, pues estéticamente a uno le pueden gustar o no le pueden gustar, por supuesto. El problema es que si tú te lo colocas en la lengua, la bolita, te va dando golpes y haciendo microtraumatismos en todo lo que sería la arcada dentaria superior. ¿Qué pasa? Que esas microfracturas van deteriorando todo lo que es el esmalte, y pueden hacer que se ocasione una pérdida precoz de los dientes. Y la que se coloca, lo que te digo ahí, en la barbilla, es tremendo, porque se carga todo lo que son las raíces dentarias de los dos incisivos inferiores. Y es que durante unos años, es que la persona está abocada a la pérdida de tejido óseo, a la pérdida de dientes, etcétera. O sea que, bueno, en definitiva, sí, práctica estética ahora en Occidente, pero que cuesta, que tiene un precio. No solamente el dinero que te clavan en donde te lo cuando hacen. Es una decisión que todos debíamos pensar, ¿no? En por qué supuesto consecuencias nos trae. Claro, en definitiva, esta gente que lo hace en diferentes culturas, Eduardo, es su tradición, son sus creencias, y hay que respetarla. Cuando ya lo haces puramente por estética, por supuesto, siempre es respetable, pero asume lo que luego te puede pasar. Cristina, no te vayas, vamos a continuar con la cuarta esfera, vamos a escuchar una cuñita y enseguida estamos aquí. Aquí me tienes. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Esta noche quiero hablaros del hallazgo de los cuerpos de Marina Menegazo y María José Cone. Un hallazgo trágico y triste, el pasado día 28 de febrero, que sacude nuevamente a la sociedad. Un asesinato espantoso, como todos, pero que tristemente contiene un matiz que lo convierte en detestable e inadmisible. De nuevo son mujeres las víctimas. Dos jóvenes de 21 y 22 años. Dos niñas que, según la información disponible hasta la fecha, iniciaron un viaje como turistas y le arrebataron cruelmente la vida a la que tenían tanto derecho. Ha ocurrido en el pueblo Montañita, en la costa de Ecuador, pero es indiferente donde suceda, porque lamentablemente se produce en cualquier punto y parte del mundo. Independientemente a la temática que tratamos habitualmente, todo lo que hacemos está dirigido a las personas, pero a las personas en mayúscula. Y es por eso una de las razones que nos hacemos eco del lamentable suceso, puesto que han asesinado a dos seres humanos. La otra razón es la indignación que nos producen determinados comentarios sobre el caso. Manifestaciones que solo evidencian que nuestra sociedad necesita un cambio urgente. La insinuación de que, como eran dos mujeres que viajaban sin compañía masculina, sinceramente nos produce, y perdonad la expresión, nos produce arcadas, así como nuestro más enérgico rechazo. Exigimos justicia, pero también que se legisle con leyes, no ya que las protejan, sino que verdaderamente las equiparen con los hombres a todos los niveles. Reclamamos que de una vez por todas se legisle pensando en las personas, sin distinción alguna. Nadie, absolutamente nadie en la cuarta esfera es ajeno al sufrimiento, provenga este de donde provenga. Y por ello esta noche queríamos hacer mención sobre este lamentable caso, trasladándole todo nuestro afecto a sus familiares, a sus amigos, y también gritar ¡basta ya! El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, pero celebrarlo puede representar un acto hipócrita cuando se sigue discriminando y asesinando por eso a mujeres. Marina, María José, te pedimos perdón porque es el fracaso de todos que esto continúe sucediendo, interrumpiendo vuestro viaje por la vida, por esa vida que prometía y os prometía tantas y tantas aventuras, como aquel día que decidisteis salir a hacer turismo. Tristemente, solo podemos solidarizarnos con todos aquellos que la amaron y que la respetaron, y unirnos esta noche con todos los esféricos, lanzando un grito al cielo, un grito al universo y un grito a todas las personas que tengan el poder de cambiar esta situación. Queremos justicia, esa justicia que las mujeres merecen. No queremos más víctimas. Es entonces cuando celebraremos ese día, el Día Internacional de la Mujer, pero sin ser hipócritas. Celebrarlo sabiendo que nunca más nos tendremos que levantar con la triste noticia de que una mujer más, ni una, ha vuelto a ser asesinada. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita. Solo tienes que buscarla en lacuartaesfera.com y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la Cuarta Esfera en tu móvil, ya. Entiendo por religión no ya un conjunto de ritos y costumbres, sino lo que está en el origen de todas las religiones. Comienzos del siglo XX, en 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Fátima, una pequeña aldea a unos 100 kilómetros al norte de Lisboa. Ocurrían una serie de extraños acontecimientos que entonces fueron interpretados como milagros, pero que hoy pueden recibir una interpretación totalmente nueva y altamente significativa. Un tiempo en el que Portugal era un país muy atrasado, con un altísimo índice de analfabetismo, y los inexplicables sucesos que se desarrollaron entre campesinos y letrados era natural que se interpretase como un acontecimiento religioso, y aún más en aquella época de superstición y de beatería. Lo ocurrido se interpretó como la aparición de la Virgen María, aunque 2000 años antes hubieran podido interpretarse como el descenso de los dioses a la Tierra, aceptando en todo caso la visita de seres extraterrestres completamente reales. Aún así, los hechos son susceptibles de recibir distintas interpretaciones o explicaciones, teniendo en cuenta no solo la época en que tuvieron lugar, sino también el trasfondo cultural. Sin duda un tema muy interesante, un tema que pese a haber sido más que examinado y debatido por grandes expertos, nunca deja de asombrarnos. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué pasó en Fátima y quiénes fueron realmente los protagonistas de esa historia? Buenas noches, Gema. Nunca perdáis la curiosidad por lo sagrado. Esto lo dijo Albert Einstein. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los oyentes. Pues sí, es un tema muy apasionante. Mira, recuerdo cuando era pequeña, unas navidades me echaron por Reyes este libro, El milagro de Fátima. Y a pesar de ser una niña y de estar estudiando en un colegio religioso, siempre me quedó la duda de la verdadera historia de lo que ocurrió en este lugar. La testigo principal fue Lucía dos Santos, que tenía 10 años, junto a sus primos Jacinta y Francisco Marto, que eran hermanos y tenían 9 y 7 años respectivamente. Los sucesos se desarrollaron en Cova da Iria, es un amplio valle en forma circular y que está situado a 2,5 kilómetros de Fátima. Todo esto ocurrió desde el 13 de mayo al 13 de octubre de 1917. Estos tres niños eran pastores y cuidaban de sus ovejas en ese lugar, cuando de pronto, a mediodía, vieron una luz brillante en el cielo. Momentos después, una figura blanca y bastante resplandeciente parecía materializarse sobre unas encinas. Este ser, según describen estos niños, era muy pequeño y mediría aproximadamente 1 metro de estatura. Bueno, según el folclore y cultura del lugar, y también según la explicación de la iglesia, esa presencia se correspondería con la Virgen María, ¿no es así? Pues tú mismo lo has dicho, Eduardo, según el folclore popular o la tradición católica. Bien podría ser esa presencia una aparición mariana, pero bueno, vamos a ser claros, y yo creo que todo depende del cristal por el que lo mires, ¿no? En la actualidad, sin caer en el desprestigio, por supuesto, y respetando todas las creencias, yo creo que esos sucesos bien podrían ajustarse a un encuentro con algún ser extraterrestre o algún ser de otra dimensión. Mira, es algo muy similar a otras tantas apariciones o encuentros repartidos por todo el mundo. Si te parece, vamos a pasar entonces a los detalles y a los hechos, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien. Mira, según algunas fuentes, la aparición nunca les dijo que fuese la Virgen. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Aunque los tres niños estuvieron presentes, parece ser que con quien más afinidad tenía esa presencia es con Lucía. Mientras los muchachos guardaban o cuidaban el rebaño, fueron deslumbrados por una luz muy brillante o un destello que procedía del cielo. Acuden entonces a Cova da Iria, que era el lugar donde estaba produciéndose el evento, y allí se encuentran con una pequeña figura blanca que va descendiendo por una especie de camino de luz. Era como un haz compacto y coherente que también es abundante en esta casuística mundial. Ese aparecido era pequeño, ya te digo que mediría entre 1 metro, 1,20 metros como mucho, y parece que llevaba como 2 mantos superpuestos. Dicen que era de un blanco intenso y que también llevaba varios adornos que eran difíciles de explicar. También llevaba un cordón dorado, que según decían estos niños brillaba como un rayo de sol, y en la cabeza llevaba también una especie de manto transparente. Y por último, había algo en su pecho que palpitaba y que brillaba. Curiosamente, son numerosos los casos catalogados de humanoides que llevan un objeto brillante en el pecho o en el cinturón. Bueno, es totalmente comprensible que diese tal descripción en sus condiciones y dentro de la más absoluta inocencia. La verdad es que no sabemos qué descripción daría un niño de nuestro tiempo en esta situación, ¿verdad? Pues sí, seguramente que, no sé, lo equipararía a un extraterrestre o a un astronauta incluso. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo completamente con lo que dices, Eduardo. Y como te digo, esa niña valiente, Lucía, en ese momento se acercó a la aparición y le preguntó que de dónde era. Y la respuesta que recibió era que era del cielo. Así que no cabe duda que para Lucía ese ser era un ser celestial. No sí, podría ser otra claro, cosa. Claro. Pero bueno, la cosa no termina ahí porque la conversación siguió. Y lo más curioso es que al explicar el tipo de conversación que tuvieron, nos da a entender que no fue una comunicación verbal hablada, sino que era una comunicación mental, o sea, una comunicación telepática. Sí. Tras el diálogo, acuerdan verse un mes después. Y así fue. Un mes después se produce el segundo encuentro, que fue prácticamente igual al primero, con la salvedad de que esta dama les da a entender que le gustaría que aprendiesen a leer y a escribir. La tercera aparición fue otro mes más tarde y durante ese encuentro se reveló que esta dama iba a hacer un gran milagro para que todos les creyesen. Al parecer a estos niños les habían tomado por mentirosos y además llegaron a encarcelarles. O sea, los encarcelan. Sinceramente es algo atroz, ¿no? Solo eran unos niños y los niños, pues niños son. Exactamente, por mucho que pudiesen decir, realmente eran niños pequeños y no decían nada peligroso. Lo que pasa es que eran otros tiempos y eran tiempos muy duros. Y bueno, así vamos a llegar al cuarto encuentro y es cuando hay sorpresa. Estos niños se retrasan. Bueno, ellos no. Realmente fueron secuestrados o retenidos por el alcalde de Vilanova. Fueron sometidos a un duro interrogatorio y tras haber obtenido la información que buscaba y averiguar que lo que decían los menores no tenía utilidad para él, como te decía, no era peligroso, dejó a los niños libres. Y esta vez la aparición ocurrió en otro lugar y un día 19. Y así el quinto encuentro ocurrió el 13 de septiembre. Pero aquí ya había una multitud bastante importante. Ajá. Todos los testigos pudieron ver el carro en el que la Virgen, vestida de blanco inmaculado, se iba moviendo. Los tres niños hablan con la Virgen, quien les vuelve a decir que haría un milagro en octubre. En ese encuentro se produce un fenómeno conocido como los hilos de la Virgen, y es que se caracteriza por la caída de filamentos blancos desde el cielo, pero que también pueden ser flores o copos de nieve blancos. Sea como sea, estos se acaban deshaciendo solamente al contacto con el suelo o con la propia gente. Uh-huh. Y ya la última aparición es del todo espectacular. No era suficiente con la aparición mariana o aparición extraterrestre, sino que se acaba ocurriendo lo que llaman el milagro del sol. El milagro del sol básicamente es que el sol se pone a danzar delante de toda esa gente. La multitud era enorme. Se ha llegado a decir que allí había reunidas unas 70.000 personas. Menos mal que decían que los niños eran unos mentirosos, ¿eh? Nada más ni sí, nada menos que 70.000 personas. Para que veas. Casi nada. La gente necesita creer de una manera o de otra. Sí. Y como te decía, en ese encuentro se producía ese fenómeno y además dicen que ese día precisamente estaba lloviendo a mares, que el cielo estaba completamente encapotado. Pero en un momento dado el sol empezó a brillar con mucha fuerza, incluso pudiendo verse a través de las nubes que lo tapaban. Pero como si no fuese suficiente, empezó a danzar para todos los que estaban allí reunidos. Vamos, que dejó de verse como si fuese un orbe estático para ver cómo se desplazaba por el cielo. También incluso llegó a secar de repente las ropas de la gente que estaban allí. Recordemos que había estado lloviendo de una manera copiosa y estaban todos empapados. Sí. Y hay que añadir que curiosamente ese sol se podía mirar directamente, o sea que no deslumbraba a los que le miraban. Es decir, el sol danzando, sin deslumbrar. Yo creo que yo y muchos de nuestros oyentes estarán pensando lo mismo, ¿no? Eso no era el sol. Efectivamente, Eduardo, yo pienso lo mismo. Fuese lo que fuese, esa fuente de luz no podía ser el sol. Es algo totalmente imposible, puesto que el sol, si hiciese ese tipo de movimientos, no estaríamos aquí hablando. Lo más lógico es pensar que esa nave, o lo que pudiese ser, subió un centenar de metros para demostrar a esa gente, no sé, que estaba allí haciendo unas cuantas piruetas y así, no sé, llamar un poco la atención. Sí. Además, también cuentan que la radiación que pudo actuar en ese entorno al acercarse ese artefacto a la gente es lo que, lógicamente, hizo que se secase en la ropa. Recordemos que había estado lloviendo. Pero yo sigo teniendo una duda, Gema. ¿Qué podrían ser esos hilos de la Virgen? Pues mira, es un fenómeno que ocurre con cierta frecuencia en muchos avistamientos ufológicos. Según algunos estudios que se han hecho, a esto le llaman cabello de ángel y ha caído en otros lugares. Y dicen que podría ser una especie de seres unicelulares, vegetales, que están unidos entre sí. Aunque también hay una teoría que dice que podría ser agua o hielo ionizados que están fuera de un campo electromagnético. No podemos despedir este tema sin mencionar algo muy característico del mismo, y son los secretos que esa entidad reveló a esos pastorcillos y que solo conocen los sucesivos papas, o eso dicen. Pues sí, Eduardo, es una parte muy importante de este caso, pero vamos, sinceramente bastante sospechosa en cuanto a su contenido. Mira, me explico. Jacinta y Francisco fallecieron siendo muy niños aún. Solamente sobrevivió Lucía, quien ingresó en una orden religiosa siendo todavía una adolescente. Aislada de su familia y de su entorno, Jacinta fue presionada por dos confesores para que escribiese los recuerdos de esos encuentros. Pues bien, esos dos confesores, que eran dos sacerdotes, nada más leer esos encuentros, lo que hicieron fue destruirlos. Tiempo más tarde, en 1941, a petición del obispo de Leiria, Fátima, es cuando Lucía escribe su tercera memoria. Y es allí donde desvela las dos primeras partes del secreto, que no se hacen públicas hasta un año más tarde, y es cuando habían transcurrido ya 25 años desde los encuentros. Así que imagínate. Claro. Según muchos expertos que han analizado esas memorias, estos mensajes o secretos han podido ser manipulados, vamos, sin piedad por la Iglesia, como tantos otros mensajes o textos supuestamente de origen divino o celestial. Además, es un mensaje muy simple, adaptado a la capacidad de comprensión que tenían los niños por aquel entonces, al igual que había sucedido años atrás en Lourdes. Sí. O sea que, por el interés, te quiero, Andrés. Te quiero, Andrés, sí. No nos vamos a meter en polémicas, pero sí a resumir más o menos lo que es conocido hasta hoy. Este secreto está compuesto en tres temas diferentes. Mira, la primera parte, este ser les hizo ver la visión del infierno, según las palabras de la misma Sor Lucía. Les hizo ver los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras. Dice que era un lugar de castigo para los penitentes y que horrorizaba y hacía estremecer de terror. ¿La segunda parte? La segunda parte, la Virgen predijo el fin de la Primera Guerra Mundial, pero dijo que comenzaría una Segunda Guerra Mundial. También hizo alusión a la consagración de Rusia al Sagrado Corazón. Esta profecía es interpretada como la caída del comunismo ateo en la Unión Soviética y sus países de influencia. Y el tercer secreto fue escrito por Sor Lucía en 1944, cuando residía todavía en el convento de las Doroteas en Tui, en Pontevedra. Sí, muy cerquita de donde estamos nosotros ahora mismo. Exacto. Y este secreto solamente fue revelado a los papas después de 1960. Pues bien, se creía que contenía predicciones apocalípticas, bueno, sí, algún que otro desastre, y también el intento o el atentado contra algún papa. Y esto causó, pues claro, mucho interés y mucha polémica, tanto entre creyentes y no creyentes de Fátima. Gema, es un tema muy interesante del que hablaremos más en profundidad. Invitaremos a Carlos Fernández, que ha recogido varios testimonios, ¿no?, de aquel hecho. Pues sí, él tiene muchísimo conocimiento sobre este tema y yo la verdad es que estaré encantada de escucharle. Las madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. El niño, ve a ver al niño. Ve a ver al niño. Esto que habéis escuchado es un extracto de un vídeo que hemos recibido desde Nueva York, hace hoy exactamente 7 días. Después de emitir el programa, recibía en mi WhatsApp personal un vídeo en el que una persona se ponía en contacto con nosotros para decirnos y contarnos que en esa noche, la noche anterior, habían podido ver algo que no está dentro de la lógica. Yo creo que hablamos de los Shadow People, esa gente sombra. Gema, tú has tratado este tema en un programa anterior y tú mejor que nadie nos puedes decir un poquito y describirnos un poquito cómo es un Shadow People. Pues generalmente estas entidades se les describe como faltos de masa, aunque su naturaleza específica puede variar. Se la puede ver como una sombra. También se les describe que puede estar en un estado como tembloroso, que es una especie de forma humanoide, que es oscura, e incluso en algunos casos se ha llegado a decir, se ha llegado a contar que estas entidades, al tener una figura humana, han llegado incluso hasta poderlos tocar. Poder tocarlos, o sea que son materiales. En algunos casos sí, en algunos casos sí se han contado los testimonios que han podido llegar a tocarlos. Uh-huh. Y bueno, hay muchos testimonios, ¿no?, y testigos que hablan de esto. Muchísimos, muchísimos repartidos alrededor de todo el mundo. ¿Y qué es lo que cuentan? Pues mira, hay distintas categorías, ¿no? Y yo, por lo que más o menos he podido ver en ese vídeo, esa entidad puede pertenecer a la tercera categoría. Como te decía, muchos testimonios han contado que esa entidad realmente se alimenta del terror que provoca y realmente no se desvanece, simplemente puede incluso hasta retirarse caminando, como lo haría cualquier persona. En este caso, en el vídeo, nosotros podemos observar cómo esta extraña forma antropomorfa se desliza, ¿no? O sea, no se ve del todo, pero sí que intuyes que el movimiento es deslizándose. Vamos a poner una captura de pantalla de ese vídeo que en principio estamos analizando para poder contaros más sobre él. Nos acompaña también esta noche Nuria Mejías, directora del programa Canal del Misterio. Buenas noches, Nuria. Buenas noches. Bueno, tú has podido ver también ese vídeo. Sí, sí, sí. He tenido la oportunidad de verlo y bueno, pues estamos pendientes, ¿no?, también de a ver cuáles son los resultados después de que los expertos pues hagan el filtraje necesario y nos digan pues qué es lo que opinan, ¿no? Desde luego, cuando ves el vídeo te quedas atónita. La verdad es que yo, en el momento en que me lo envían, hablo con ella por teléfono y esta persona está muy asustada porque... Uh-huh. No es la primera vez que se mira algo así, ¿no?, en esa zona. Claro, es que este tipo de fenómeno, como decía Gema, es bastante conocido y ocurre en todas las partes del mundo, ¿eh? De hecho, yo, no sé si recordaréis que hace unos meses os conté una experiencia que había tenido yo en mi propia casa. Estaba yo desayunando y cara a la pared. Vi pasar por la pared mismo, enfrente de mí, una sombra, el perfil, la silueta de una persona, y pasaba de izquierda a derecha. En ese mismo momento yo pensé en alguien, bueno, y lo curioso fue que sabía que algo malo le estaba pasando a esa persona. Y así fue, además. Después lo comprobé. 2 o 3 días después, sabía que, bueno, me enteré que era como una llamada de auxilio, que esta persona estaba intentando comunicarse con, bueno, pues con las personas más allegadas a él, y que gracias a eso, pues pudimos dar con él, porque estaba en unas circunstancias un poco extrañas, vamos a dejarlo ahí. Para situarnos todos, ahora que tenéis la fotografía subida a nuestro muro de Facebook y en Twitter, es una familia que está compuesta por 3 hombres adultos, un niño, una señora y una chica adulta. En este caso, bueno, están durmiendo, son altas horas de la madrugada, aproximadamente las 4 de la madrugada, hora local de Nueva York, y al parecer escuchan un ruido, el perro los alerta, y cuando uno de los chicos va a bajar las escaleras, eso es lo que graba. Mientras tanto, bueno, permanecían al teléfono hablando con la policía. En el vídeo se puede escuchar cómo la policía está tranquilizándolos, pero es que lo que más me extraña es que cuando yo hablo con este chico, él me dice que una semana antes la policía había estado allí alertada por vecinos que habían dicho ver a alguien o algo vestido de negro subido a una palmera que está allí fuera, ¿no?, en esta urbanización. ¿Tú crees, Nuria, que puede ser alguien vivo el que esté ahí, no sé, que se materialice por algún motivo o por algo? Sí, claro. De hecho, la experiencia que os he comentado antes tenía que ver con una persona viva. O sea, esta persona no estaba físicamente en mi cocina, pero sí que de alguna forma astralmente viajó hasta mi casa. Y bueno, y eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Que estas sombras no tienen por qué ser seres de otras dimensiones o seres extraterrestres. O bueno, o cualquier otro tipo de ser, también pueden ser vivos. O sea, que puede, el abanico es muy amplio, vamos. Claro, yo en el momento en que cojo el teléfono, ¿no?, porque me llama esta persona, yo le doy mi número de teléfono, obviamente, y él me llama, yo soy consciente, o sea, me doy cuenta de que están, digamos, en estado de shock, ¿no? Claro. Por lo que habían visto. Sí es cierto que ya había ido la policía allí, ya había pasado todo, ¿no? Lo peor ya había pasado. Sí es cierto que hay otra captura del vídeo en la que parece algo así como lo que dice Gema, ¿no? Que parece que se retira a rastro, porque podemos ver en una esquina de la casa, la que está pegada a las escaleras, los pies o lo que parecen ser los pies de esta persona. Es que da la sensación de que va rectando. Sí, porque mira, Eduardo, los testimonios más típicos cuentan que este tipo de entidades es difícil verlos caminar, como he dicho antes. Esos suelen ser casos muy, muy raros, ¿no? Son presencias que suelen deslizarse y muchas veces se ve solamente una parte del cuerpo. Ya puede ser el tronco o pueden ser los pies, pero es como tú has dicho, van deslizándose por el suelo. Nuria, tú en este caso, ¿podríamos decir que la persona, en caso de que sea una persona viva, sí, esa persona puede ser consciente de eso, de lo que está ocurriendo? Yo no lo creo. De hecho, esta persona no era consciente de que había hecho ese viaje astral, ¿eh? Lo que pasa es que yo sí que sé que de pequeño solía hacerlos, y de hecho, al estar en unas circunstancias pues de urgencia e intentar comunicarse con urgencia con alguien allegado a él, pues yo creo que de una manera inconsciente salió de su cuerpo para avisar y avisar a la gente de que le estaba pasando algo, ¿no? Bueno, en algo que me insistía mucho esta persona era en la preocupación que tenían por si estas apariciones o estos seres, los shadow people, en caso de que sea un shadow people, claro. ¿Alguna vez se ha reportado algún caso en el que hayan sido agredidos por este tipo de apariciones? Hombre, Eduardo, yo no quiero echar más leña al fuego, pero, a ver, lo más lógico es pensar que pueda ser una persona viva o incluso un ladrón que ha entrado en la casa. Pero ya entrando en lo paranormal, sí te puedo decir que ha habido testimonios de gente que han descrito ser amenazados perseguidos e incluso atacados o violados por estas entidades. Hombre, el caso es que este chico, yo es la primera pregunta, ¿no? O lo primero que le digo es si tenían todo bien cerrado, si habían, no sé, si hay alguna posibilidad de que haya sido un ladrón, ¿no? El que haya entrado allí a esas horas. Y él me dice que es imposible. Además, me lo dice así textualmente, ¿no? Que en la zona donde ellos viven, si una persona no tiene verjas, hierros, puerta blindada en sus casas, pues no está seguro, ¿no? Claro, entonces, que cuentan con unos sistemas de seguridad que saben, a ver, se sienten más protegidos, o sea, que es más difícil que un ladrón entre así como así. Claro, además que en este caso, en el vídeo, sí que se ve que se retira. Es decir, si es un ladrón y se ve pillado, pues saldría corriendo, ¿no? Por la puerta, ahí imagínate. Está, claro. Pero en este caso no, en este caso se va reptando. Y eso sí, es lo más sorprendente. Típico, cuando se ven descubiertos, estas entidades suelen hacer ese movimiento. Ese es un movimiento deslizante. Incluso algunos han llegado a atravesar paredes y puertas. Es que es la forma, ¿no? De poder entrar o materializarse allí en ese momento. A ver, ahora sabemos ya que sí puede llegar a ser peligroso, ¿no? El que alguien o algo aparezca en nuestras casas. Pero en este caso, ¿por qué? ¿Por qué reptar? ¿Por qué ir a donde estaban ellos? Porque sí que se dirigía a las habitaciones. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, yo es que pongo un poco en... A ver, lo pongo en duda el que un ser pueda hacernos daño. Sea de la índole que sea. Yo creo que estamos todos demasiado protegidos como para que eso pueda existir. De todas formas, a ver, siendo si es, por ejemplo, lo que es un viaje astral, normalmente no se tiene poder en el viaje, no sabes exactamente hacia dónde vas. Igual vas hacia una persona y no puedes controlar esa dirección. Entonces, en este caso, esos entes, vamos a llamarle entes, ¿vale? En este caso, van, digamos, de una manera automática, ¿no?, hacia ese lugar. Sí, sí, vas, a ver, normalmente pues van flotando. Cuando todos dormimos, hacemos viajes en el astral. Entonces, estas entidades o estos seres o estos espíritus pues van vagando, flotando, dirigiéndose a sitios que ni ellos mismos controlan la gran mayoría de veces. Gemma, tú por lo visto también tuviste una experiencia que contaste aquí en el programa, ¿verdad? Pues sí, sí, es cierto que tuve una experiencia. Realmente yo no sé lo que vi. A ver, yo estoy muy de acuerdo en lo que cuenta Nuria. A ver, este tipo de entes puede ser muy variado. Realmente no sabemos qué pueden ser, ¿no? Yo lo único que puedo decir es lo que yo vi. Y lo que yo vi realmente era un ser muy alto, con forma de la cabeza con forma de capucha. Y realmente yo sabía que tenía algún tipo de consistencia porque el pilotito del interruptor de la luz del portal, como yo estaba subiendo las escaleras que venía de tirar la basura, pues yo veía que yo buscaba ese pilotito, buscaba la llave de la luz porque se había ido la luz en el portal y no la encontraba. O sea, no encontraba ese pilotito. Y en un momento dado, sin sentir ningún ruido ni ninguna respiración, vi que esa mancha negra o ese ser se desplazaba. Y es cuando yo vi precisamente ese piloto rojo. Además, era como una parte de ese ente estaba sobre la llave de la luz y dejaba ver como una pequeña transparencia del piloto rojo del interruptor. Realmente, vamos, me asusté en ese momento. O sea, yo no iba asustada ni nada porque yo me conocía las escaleras de perilla, siempre las bajaba a oscuras o las subía, y fue la impresión me dio el ver algo opaco delante de mí y de una gran estatura. Seguiremos indagando, seguiremos viendo el vídeo una y otra vez. Seguiremos filtrando, seguiremos investigando y a ver si damos con la respuesta a esta incógnita y a este gran misterio, ¿no? Un misterio que por casualidad llegó, como dije al principio, hace 7 días y que queremos darle las gracias públicamente a este oyente por ponerse en contacto con nosotros y confiarlo a nosotros. Nuria Mejías, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a ti, Eduardo. Y bueno, eso sí, como siempre, decir que sean lo que sean este tipo de entidades, obviamente, aunque sean seres vivos y estén en el astral, el verse delante de uno una sombra negra, pues siempre tiene que ser aterrador, claro. Gemma, buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, Nuria, y un saludo a todos los oyentes. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Envíanos un email a la4esfera@gmail.com. Las madrugadas del sábado, de 12 a 2, La Cuarta Esfera. Esta noche quiero finalizar con una dedicatoria y con mi agradecimiento a un ser que habita este planeta y del que estoy muy orgulloso. Nunca es tarde si la dicha es buena, y este martes pasado fue el Día Internacional de la Mujer. De esa mujer que lucha a nuestro lado, de esa mujer trabajadora que nos acompaña en nuestro día a día y pelea por los suyos al igual que el más valiente de los guerreros. A la mujer panadera, a la pastelera, a la mujer política, a la mujer repartidora, a la mujer policía, a la mujer camarera, a la que nos deleita con un libro, a la que nos cuenta un cuento cuando somos niños, a esa mujer que se oculta tras una bonita sonrisa. A esas mujeres a las que debemos tantos momentos hermosos, a las mujeres que nos dieron la vida, a las que nos dedicaron un bonito momento, a las que nos roban el corazón, a la que nos echa la bronca o a la que nos ordenan casa, a la que tenemos a nuestro lado pase lo que pase, a las que trabajan conmigo o a la que nos está escuchando en este momento. Sí, a vosotras, a las que ahora mismo se les está quedando esa cara de ala, toma ya. A todas vosotras un millón de gracias por existir, y como he dicho al principio, nunca es tarde si la dicha es buena. Nosotros sí creemos en la igualdad. Queridos esféricos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.